Hola, buenas tardes otra vez. Estamos aquí otro día más en Codillas de la Calle. Y hoy tenemos unas invitadas especiales que vienen del Ayuntamiento de Arona, si no me equivoco. Rosa y... Coral. Es que no se me queda el nombre, lo siento. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hacer un par de preguntas sobre su trabajo en el Ayuntamiento, sobre qué pasará con el querido skatepark en Los Cristianos, que parece que nunca se va a crear. Y bueno, y también Ingus nos va a deletar con su magia una vez más. Y espero que lo disfrutéis. Hoy en radio, pues estamos, está Joan, está Ingu, está Rafa, que es el profesor, Ezequiel, José, y tenemos dos invitadas que son Coral y Rosa. Y Sheila y Katherine. Bueno, yo sinceramente me gustaría saber en qué consiste el trabajo de un servicio social, porque, vale, mucha gente tiene ideas en la cabeza, pero nunca nos han dado la definición exacta y me gustaría más o menos que nos explicara de qué va todo eso. Servicios sociales, hay muchas profesionales que hacen diferentes. La trabajadora social, que es quien atiende a aquellas personas que tienen alguna necesidad de alguna ayuda para libros, para alimentos, ahora con la crisis. Pues acude mucha gente, hay que pedir cita y se le intenta apoyar de alguna manera, eso, bien con vales de comida o bien con libros o pagando incluso durante un mes la guardería a los niños para que comiencen a trabajar. Eso es un poco lo que más se conoce de servicios sociales. Además de eso hay muchas otras áreas, como por ejemplo se hace tratamiento psicológico con mujeres maltratadas. Después está el área de familia, en la que se trabaja con los niños que, pues por ejemplo, tienen un absentismo en los centros educativos ya bastante importante, o tienen conflictos en la familia, incluso a veces se separa, digamos, a los hijos durante un pequeño tiempo de la familia para trabajar con ellos. Ya os digo que hay muchas áreas. Y luego está también el área de drogodependencias, que en este caso es el que llevo yo. Bueno, me gustaría hacer otra pregunta ya para acabar mi turno, que es un poco injusto para todos los demás. Si te tuviese que dar una nota, por así decirlo, a este instituto, ¿qué perspectiva le darías desde tu punto de vista? ¿Una nota por, perdona? Por la zona en la que trabajas tú, la drogodependencia. A ver, depende en qué sentido quieras la nota. Si la quieres por los años que lleváis trabajando programas de prevención, una muy alta, porque lleváis muchos años. Si es por cuando hacemos encuestas, como hace justo un año que os hicimos una encuesta de 14, si estáis vosotros en la franja entre 14 y 18 años, os la pasamos. Normalmente en este instituto lo que se llama patrones de consumo, es decir, el nivel de consumo de la mayor parte de las drogas es más elevado que en el resto de los de Arona. Entonces, por eso que valorad como queréis la respuesta, ¿vale? Pero sí es verdad que lleváis muchos años trabajando en programa de prevención. Entonces, un consumo más elevado que en la mayor parte de los centros del todo el resto del municipio. Sí. Por instituto. También se... Claro, yo imagino que esto, ¿cómo se mide? ¿Siempre en base a un instituto o hay...? ¿La población joven está... ¿Se puede censar desde un instituto? ¿O sí, en general? En general, a ver, lo hacemos a través de una empresa, entonces los 1000 y pico cuestionarios se dan unos datos concretos, pero también se hace luego por instituto. ¿Y con relación a otras zonas de la isla? ¿Es mayor, menor, igual? Normalmente otros municipios, como Arona, no suelen hacer este tipo de estudios. Entonces, con quien tenemos que compararlos